Y esta, ay, pero ¿y cómo está aquí esta? La hicieron es, este es abuelo Manzano y abuela Secundina, Claro, pero pero fue esta la que hicimos nosotros, la la copia. hicisteis ahora, sí. La Sí, esta hicisteis copia la hicimos ahora nosotros. que las tenía tía Manuela y tía Manuela tendrá más, pero... Pero no es de boda ni nada esta foto, No, no, no. no, no. No. Estos viajaban algo más. Ella Quiero decir que se movían algo más a lo mejor era muy que los otros joven. abuelos. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí que está hecha en un estudio, no lo sé. Sí, no, se ve que está hecha en un estudio, o sea, tendría más dinero, ¿no? Más No, lo posibilidades. que pasa es que tenían eso, el negocio, el bar, y iban más para acá Anda, y para y allá. ella pues trabajaba mucho.